sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Dale, dale, Roxa, Rosae, que hay unas ganas que te cagas. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal últimamente de semana en semana y la convierte, la transforma en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Y no veas lo que me tiran los puntos del ombligo cada vez que me acerco al micro, me cago en todo. Pero no pasa nada, como os vengo diciendo en el chat de la tribu Ternasca, tira el mala gana de hacer radio que los puntos que llevo en la barriga. Bienvenida, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos abriendo con la gente de Lurte. Hay que ser muy heavy para sonar como esta peña sin llevar una triste guitarra eléctrica. Estamos escuchando Cadrit, o lo que viene a ser lo mismo, Cadrete, no todo el que saca mete, ¿eh? Localidad, ciudad dormitorio de la capital maña, a la que han dedicado este nuevo single extraído de V, o 5, el último trabajo de la banda turigociense, es el término que se me acaba de ocurrir para definir que son de Teruel y de Zaragoza. Como se nota que había ganas, ya tenemos congregada una buena parte de la tribu Ternasca desde hace bastante ratito ya. Tenemos por ahí al amigo Jorge Lluvero, tenemos al amigo Efren, tenemos a Sergio, tenemos a Silvia, tenemos a Des, tenemos a Esteban desde Costa Rica, tenemos a Rafaelillo. Enhorabuena, Rafaelillo. Ahora en vez de dos huevos te puedes comer cuatro. Tenemos a Rubén, tenemos a Jorge Benítez y tenemos a Nacho Iruña también. Rosa, Rosa, es que por más que los escuches, es que es increíble. Ni un bajo, ni una batería, ni una guitarra, nada. Lo único que llevan con distorsión es el violín. Y la gana de dar botes. Y la gana de dar botes, exactamente. Informe seminal, porque me sale de los huevos. La gaita de voto también la llevan con electrificada. Eres más cutre que una gaita de voto eléctrica, se podía decir. Bueno, vamos a por el informe seminal, porque me sale de los huevos. ¿Qué titulares tenemos esta nos han arrojado la última semana, pero esta sección no cambia, es como pillamos los titulares de la semana anterior, pues ahí están, actualizándonos. El 73% de los músicos indie sufren estrés, ansiedad o depresión. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Soy músico indie y tengo depresión! No me extraña, no me extraña, querido, matando el rock and roll cada vez que te pones a componer, ¿eh? Bueno, tampoco hay que ser excesivamente crueles, porque como están deprimidos no hay que hacer leña del árbol caído, ¿eh? Con los pobrecitos indies, que sabemos de este dato por un nuevo estudio realizado por Record Union, una plataforma de distribución digital con sede en Suecia, concluye estos demoledores datos. Resultados de una encuesta realizada entre el 21 de marzo y el 2 de abril de este mismo año entre 1.500 músicos independientes a través de la web, de los que solo el 19% piensa que la industria proporciona condiciones de trabajo saludables, según informa Billboard. La disquera ha invertido $30,000 para ayudar en el tratamiento de sus músicos. Vamos a ver. Músicos independientes, sí. Pero músicos independientes hay en multitud de estilos musicales. Lo curioso es que solamente a estos que van un poco plan gafapasta, que identifican un poco los acordes pop y ya está, se piensan que hacen rock and roll y son a los que llaman indies, ¿vale? O por lo menos yo así lo tengo entendido. Viene aquí el indie a lo mejor de independiente. Bueno, pues independiente no tiene por qué ser ese estilo de música. Yo acotaría más el terreno del estudio a eso, a los músicos estos gafapastosos, ¿eh? Pienso yo que son los que tienen más depresiones, ¿eh? Son más depresivos los muchachos. Y cuidado, que tampoco es que lo esté criticando demasiado. Nosotros tenemos programas de indie rock aquí en la emisora, porque de todo tiene que haber la viña del señor. Vamos a por otro. ¡Qué jardín me he metido! Vamos a por otro titular, Rosa Rosa. A ver, esto Kill, ya lo digo yo. Sí, te iba a decir. Kill Switch Engage actúa con una intérprete de lengua de signos en directo. Pues un aplauso para los chicos de Kill Switch Engage, que tal y como hizo la banda de groove metal Lamb of God el año pasado, en 2018, pues los metalcoreanos estadounidenses Kill Switch Engage contrataron a una intérprete de lengua de signos para su último concierto, que tuvo lugar dentro del festival Welcome to Rockville en Jacksonville, Florida. Se puede ver a la intérprete vestida totalmente de negro dentro de su propia jaula al más puro estilo Slipknot, interpretando la canción Strange of the Mind. Empieza a ser habitual, cosa que congratula que bastante, que la gente con sordera, la gente con audición baja o sin audición directamente, acuda a los conciertos a sentirlos. Les dejan estar cerca o les ponen amplificadores para que puedan tocar y sentir las vibraciones de la música, y si además tienen a una persona que les traduce lo que cantan en el idioma de signos, pues evidentemente la experiencia es mucho más placentera para la gente con deficiencia auditiva, que por supuesto, si hay una música que pueden llegar a escuchar aunque sea muy bajito, ese es el metal, ¿eh? ¡Vamos a por otra noticia! Otro titular, Roxa Rosa. Presidente metalero de Indonesia asumirá segundo mandato tras las elecciones. Mira, pues no sabía yo que el presidente de Indonesia... Llevamos 4 años con un presidente metalero en Indonesia. Tras las elecciones presidenciales de Indonesia de 2019, Joko Widodo se quedará en el poder cumpliendo su segundo gobierno. Estas son buenas noticias para los metaleros del país, quienes podrán disfrutar aseguradamente de conciertos que, si fuese con otro mandatario que no sea Joko Widodo, hubiesen sido cancelados por calificarlos de satánicos. Eso te iba a decir yo, en Indonesia el tema de la religión lo llevan bastante mal. Pues bueno, el presidente este, Joko Widodo, joder, macho, me molaría a mí tener un presidente así, dice, por lo menos llamado así, dice que sus bandas preferidas son Metallica, Megadeth, Judas Priest, Lamb of God y Napalm Death. Y por cierto, al presidente este lo apodan Jokowi, Pillan la primera sílaba del segundo apellido y la junta con el nombre Jokowi. Pues oye, enhorabuena Jokowi a otros 4 años de conciertos en de metal y de rock en Indonesia. Venga, este no nos cae tan bien. Yo aseguro que nunca anunciaron el final de Manowar y desvela que está trabajando en una ópera metal. ¡Ya no joda más! Pues sí, ya vale dar por culo, Yo y Dimayo. ¡Qué barbaridad! Ahora dice que no, nunca anunciaron. Se desdice completamente, dice que no anunciaron el final de Manowar. Bueno, dijimos que es hora de realizar un parón. ¡Ah! O sea que todo el mundo leyó Manowar se retira, pero vosotros dijisteis que eso quiere decir que es un parón. O sea, el Manowar solo se retira cuando estén muertos, De este modo podemos trabajar en otros proyectos para nuestros fans. Por ejemplo, yo viajaré con mi gira hablada, Spoken World Tour, este invierno, en el que contaré la historia de la banda. Ha habido fans que nos han dicho que el pensamiento de nuestra retirada o de que no giremos más les quita la alegría de sus vidas. Tener un impacto así es un honor y una responsabilidad que nosotros nos tomamos con seriedad. Pues yo creo, Joy DiMaggio, que lo de que le va a quitar la alegría de su vida a vuestros fans es tu gira hablada. ¡Qué pesado el puto DiMaggio! Recordaré forever and ever el concierto aquel del Metal World de Guernica, en el que sacó sus 4 folios para leer y dijo: el mío español no es molto bono, pero lo voy a intentar. Jodo, 45 minutos de discurso. Ni Fidel Castro, señora. Creo que tenemos un último titular. Rosae, adelante. Crean la guitarra cachimba. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, compre. Si Jimi Hendrix levantase la cabeza, se iba a dar una hostia contra la tapa del ataúd que te cagas. Bueno, y aparte, sería el único que sería capaz de utilizar correctamente la guitarra cachimba tocando y fumando a la vez. Si era capaz de tocar con los dientes, pues lo mismo se echa un poco más para allá, para el final, para el culico la guitarra, y va ahí aspirando, Ya salió al mercado el Bone Guitar, modelo de guitarra fabricado por el maestro de guitarras personalizadas Dunable Guitars. Vamos, que es una... quitando Jimi Hendrix, los demás o la tocarán o fumarán de ella. Pero a la vez, yo creo que ninguno de los dos. Eso sí, seguro que cualquier fumeta que le dé a la guitarra estará... estará pensando que esta guitarra le trae todo el pack. Madre mía, si nos ha costado darle al redoble. Ay, es que es una semana. El Pack de Pack es el nuevo single de ese pedazo de banda, de ese pedazo de sacrosanto del thrash metal que son los Death Angel. Segundo adelanto que te ofrezco de Humanicide, el nuevo trabajo de los veteranos thrashers de la Bay Area. Death Angel sonando aquí en el regreso esperado primero por de todos, por mí, de pequeño Terrasco a las ondas. Por supuesto, por Asalto Matarradiorock.com, la radio online del rock en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! We'll be right back. Tenemos ya también a la escucha al compañero Diego, bienvenido, y Des y Nacho, que oían una batería en el tema de los Lurte. Pues ya te digo yo que no la hay, son todo timbales, tambores y etcétera, etcétera, percusiones varias. Y por añadir un dato más, el videoclip de esta última canción lo ha hecho nuestro querido Campfire. Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más saltos mata podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Van a sonar los AC/DC, pero no son los AC/DC, lo cual nos quiere decir que estamos en la recontraversión. No suena nada mal esta adaptación al idioma de Cervantes que se han marcado la veterana banda bonaerense Matt. El camino es muy largo. Si tú quieres rock and roll, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. El camino es muy largo si tú quieres. Y diréis, ¿no se han llevado nada a su terreno? Porque la están tocando prácticamente igual. Espera, espera. Como podéis observar, se han dejado de gaitas y las han sustituido por el sonido del bandoneón, que es esa acordeón típica que se utiliza para los tangos. Bueno, han entrado a estudio en este 2019 para grabar este tema de sus venerados ídolos, ídolos por los cuales se metieron en esto del rock hace más de 2 décadas la gente de los Mad. Y también, como curiosidad, decir que el videoclip está rodado también en la calle, como los AC/DC, que si recordáis iban por la calle en un camión, pues estos no van en camión, van andando, pero van andando por la zona de El Caminito, ahí en Buenos Aires. No pueden frenar. El camino es muy largo si tú quieres rock and roll, Javi Truman. Bueno, a ver esa tribu de Nazca, ¿qué hacemos con este grupo? ¿Qué opinamos? ¿Lo vamos a despedazar como en otras ocasiones o qué? A ver, esas opiniones. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Yo no me voy a pronunciar y con esto ya me he pronunciado. Nachos Dixit. Esto es frase de estar de Facebook, ¿eh? Y el amigo Esteban desde San José, Costa Rica, que nos comenta que pensó que se trataba, que estaba escuchando a School of Rock. No sé si se refiere a la banda de la película o a alguna otra banda que se llame School of Rock y que cante en castellano, la verdad. El caso es que ya hemos entrado en el bloque de más novedades, en el bloque de novedades a casco porro, y lo estamos abriendo con esta gente que se llaman Grand Trailer y su tema Balas de Lágrimas. Al fondo una mujer lloraba. Rock sureño made in Zamora, de la mano de este cuarteto. Muy familiar este cuarteto, porque son dos hermanos y su sobrino más un amigo de la familia. Que presenta esta canta como primer single de su tercer trabajo llamado Indígena. Pues bueno, Balas de Lágrimas en el Indígena, en el nuevo trabajo de los Grand Trailer. Creo que es la primera vez que ponemos una banda de rock de Zamora, ¿eh? Pero ya no en la etapa de Pequeño Ternasco. Yo creo que los 20 años que llevo haciendo radio. Como balas de lágrimas. Tus ojos clavan su mirada. Recuerda su tierra natal. El mar ahora parece en calma. Cada hora es una hora menos para el final. Balas de Está aquí Rosa Rosales comentando off the mic, que tiene mucha calidad esta grabación, ¿no? Para ti. Sí, sí, está muy bien grabado, sí, esta canción. Pues que sepas que tienes la aprobación de Nacho, que hoy está sentencias. Desde luego que es una gran banda. Grand Trailer se llaman, quédate con este nombre. Mírame y atrévete a poder jugar a todos esos inocentes que quieres matar. Mírame y atrévete si puedes lanzar tantas esperanzas. Hace muy bien Silvia en recordarme que esta canción me la compartió ella. Muy bien, que es que a mí se me olvida. No tengo yo la cabeza, no tengo tantas neuronas para acordarme tantas cosas. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Estamos escuchando ahora a Toxpack y su tema Arschloch, que viene a querer decir en alemán gilipollas. Y nada más que lo empecé a escuchar pensé, si Paul Diano se volviese a juntar con los Maiden probablemente sonaría muy parecido a esto. El último viernes de este mes, o sea, el día 31, saldrá a la venta Camper Luchador, que es el nuevo trabajo de esta veterana banda berlinesa llamada Toxpack, el pack tóxico. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues atravesada, transcurrida la primera media hora de este retorno, segundo retorno, el menor número, el pequeño Ternasco. Nos congratula, me congratula especialmente las palabras de Jorge Benítez, que nos dice que esto de Berlín, lo mejorcito que he escuchado hasta ahora en el programa de hoy. Pues queda todavía mucha tela que cortar, compañero. Nos tiramos ahora al heavy metal más clásico con esta gente de la que ya habéis escuchado no hace mucho aquí su primer single. Se trata de los Diviner. Hoy Diviner, ¿eh? Que no, desde luego no. Aunque tengan nombre de. ¿Cómo se llaman estos? De Drag Queen, ¿eh? Aunque tengan nombre de Drag Queen, no van por esos derroteros, no. Este tema que escuchas se llama The Earth, the Moon, the Sun. La Tierra, la Luna, el Sol. Y como os digo, es el segundo single extraído de Realms of Time, el reciente nuevo trabajo de los metaleros helenos. Muy, muy true metal. Que no solamente nos vamos a meter con los metal cuñados y las metal pacas, también hay que darles un poquito de alimento para el espíritu. Sea of immensity. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Y es que claro, estamos en el sprint final, los últimos 12 días antes de llegar a este evento al que le estamos dando mucha caña, mucha cera en redes sociales, toda la tribu Ternasca, todos los programas de Asalto Mata Radio Rock en Madrid y Roxa Rosa y yo en especial. Ya está ahí a la vuelta a la esquina y me encantaría veros a la mayor parte de la... Bueno, a los que viváis en Madrid, a todos. Y a los que podáis desplazar, también, bueno, será incluso mayor la alegría. No, vamos a dejarlo el empate que si no se nos enfadan. Ya sabéis, desde la 1 de la tarde del día 25 vamos a estar ahí en el Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, al cual, a la cabal se llega bajándose en la parada de metro Oporto. Pues estaremos ahí emitiendo en directo 12 horas de Radio Rock con todos los compañeros de los programas de Asalto Mata Radio Rock en Madrid. Y también con mi querido compañero y socio José Antonio Armero, el maestro Armero, el cual es el único que se ha dado algo de dosis de rock and roll ternasco esta semana. Me hubiese gustado poder estar ahí este sábado, pero la verdad que no tenía yo todavía el chocho para farolillos, que diría alguna folclórica. No tenía yo el cuerpo para mucho meneo, precisamente. Y la verdad es que hoy me estoy encontrando bastante bien, ¿eh? Está empezando a hacer efecto de nuevo los calmantes que he tomado antes de empezar. Y sí, me tira un poquillo los puntos, pero bueno, por lo menos al hablar ya no. Lo que pasa es que como no paro de levantarme y sentarme... Excelente señal, porque aquí puede atestiguar Rosa Rosa que esto de levantarme y sentarme no se me estaba dando nada bien, ¿eh? Vale, lo has pasado muy mal. Daba mucha grimica verme. Por supuesto, agradecer todo el apoyo que me habéis dado desde la tribu Ternasca. La verdad que vale mucho esta tribu. Grazie mille, y la mejor manera de dar las gracias, queridas y queridos, es... con el regreso también más esperado incluso que el del programa, con las bizarradas de pequeño Ternasco. ¡Venga, que vienen ya! En la primera, el informe seminal, os hablábamos de la guitarra cachimba. Y hoy al programa lo hemos titulado Drogaína, porque va muy de drogas, pero mucho. Lo vais a ver ya de ella. Adelante, Roxa Rosae. Les citan en un juzgado por narcotráfico y acuden con drogas en el coche. Son realmente profesionales. Ya te digo. Pero muy, muy profesionales. Dos jóvenes han sido detenidos por segunda vez por tráfico de drogas al ser sorprendidos con estupefacientes en el coche en el que acudían a un juzgado. Venga, tú, agárrate, súbete al coche que llegamos tarde al juicio. ¿Has traído las drogas? Hombre, claro. Siempre las llevo encima. Siempre llevo el coche lleno de drogas. Pero ponte. Pues bueno, en el juzgado al que habían sido citados por un caso de narcotráfico en el que estaban implicados ya. Los acusados son dos jóvenes extranjeros vecinos de Zaragoza, pero no nacidos en la ciudad. Ambos habían sido citados por un juzgado de Alicante por un caso de drogas. El 2 de abril cogieron el coche para comparecer en este juzgado, pero antes de llegar fueron detenidos de nuevo en plena ruta por un control de la Benemeritar. Los dos jóvenes viajaban en el vehículo, en un vehículo de alta gama que fue parado en un control de la Guardia Civil en la autovía A23 a la altura de la Puebla de Valverde, en Teruel. Los agentes sospecharon de la actitud nerviosa de estos dos jóvenes. ¿Cómo sospechan? Los de la Benemérita son la hostia, o sea. Ven a la gente nerviosa dentro del coche, o sea, desde fuera del coche, desde dentro de su coche, o sea. Lo ven a distancia si están nerviosos o no, cuidado. Al registrar el vehículo, encontraron un cuarto kilo de marihuana, 2.000 euros en efectivo y una bolsa con 10 pastillas de color azul que están siendo analizadas porque se sospecha que pueda tratarse de droga. Mírate una colilla. Aquí han fumado. Bueno, está claro que cualquiera de nosotros somos mil veces más inteligente que el par de pascuatos estos. Pero el hecho, amigas y amigos, es que son, al fin y a la postre, son como tú y como yo. Son pura chicha y sangre. Chicha y sangre. Flesh and blood. Flesh and Blood, que es el tema que escuchas y es el tema que da nombre al nuevo trabajo de Mr. David Coverdale y los suyos. Este tema ha sido elegido como tercer single presentación de esta su más reciente obra, Flesh and Blood, White Snake. Calidad garantizada. Just the fact. a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, pues seguimos con más bizarradas de la drogaína. Este titular es muy bueno. Adelante, Rosa Rosae. Un niño encuentra 2 kilos de metanfetamina en una caja de Lego. Mis juguetes para compartir. No es la primera vez que sucede. Que yo me acuerdo que hemos leído alguna noticia parecida, pero que aparecía en los huevos del kit de sorpresa. Aquí la sorpresa ha sido mayúscula, porque en una caja de Lego... Anda, que no cabe meta. Un niño de Georgia, en Estados Unidos, se llevó la sorpresa de su incipiente vida cuando al abrir la caja de Lego que le regalaron sus tías, encontró una bolsa con 2 kilos de metanfetamina, en lugar de las típicas piezas de colores que alegremente prometía la caja. La policía calcula que la droga tiene un valor de $57,000 en el mercado negro. Ojo, Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Bullock explicaron a los periodistas que la madre y 2 amigas se fueron de compras a la vecina ciudad de Charleston. Charleston. Donde compraron la caja de Legos en una tienda de consignación. Una tienda de estas que se dedica a vender material de este que no reclama la gente cuando se envía por correo, ¿vale? Al volver a casa le dieron el regalo al niño, que al abrirlo encontró la droga, cuidadosamente empaquetada en una bolsa sellada al vacío. Eso evita que se mueva demasiado y ayudarme a escalar el olor. A menudo los traficantes de drogas envían sus productos ilegalmente. Hombre, claro que no, siempre. A menudo no, siempre, no me jodas. Enviando paquetes a direcciones vacías o abandonadas, con la esperanza de que alguien los recoja. Sin embargo, el servicio postal de los Estados Unidos a menudo no realiza entregas en estos sitios, ya que ahí no hay nadie y ya se lo saben. Y en lugar de dejar los paquetes a un vecino, los trabajadores de la entrega postal los devuelven a la oficina de correos para guardarlos y, una vez no reclamados, pues los envían a estas tiendas de consignación. O sea que las tías y la madre, por ahorrarse $4 en la puta caja de Lego, y casi convierten en adicto a su niño y a su sobrino. La puta, qué barbaridad. Se tuvo que quedar el niño flipado. ¿Y esto cómo se monta? Ponle un episodio de Breaking Bad, ya verás que pronto lo averigua. Madre mía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué cojones hacemos? ¿Qué cojones está mal? ¿Qué está equivocado? ¿Qué funciona mal? What's wrong? Es la canción que estás escuchando y que nos ha servido para hilar esta última bizarrada de este lunes de regreso. Tema recientemente grabado por los Mustaches, los mostachos más reconocibles del hard rock sueco. Pues los jarroqueros del país donde los hombres odian a las mujeres, lo digo por la trilogía de Millennium, acaba de sacar este nuevo single que salió el pasado 3 de mayo y que nos lo dejan como aperitivo, mientras esperamos a que entren a grabar material para su 10º álbum de estudio. Está muy bien este What is Wrong para ir manteniéndonos atentos a los Mustaches. Kicked in the- beso que me mata. Sí, ternascas y ternascos, se nos ha pasado en un vuelo este programa del segundo advertimiento en lo que va de mes o en los últimos 30 días de Pequeño Ternasco. Haciendo un trueque piel por piel con sus caricias. Y como siempre, de lunes a jueves, la canción que cierra el programa y que despide es... La balada para el final. Desquicia otra mañana y con el tacto quisiera ser un ente permanente. Y con la balada de hoy viajamos hasta nada más y nada menos que la isla de Puerto Rico, desde donde nos ha hecho llegar directamente el guitarrista Roberto Cabrera esta canción, que es el primer single de su nuevo proyecto llamado Tropa. Insiste el tiempo en detenerse para hacerme ver. Igual es una tropa que pretende matar de aburrimiento al enemigo. O que se enternezca y que se vaya con él. El caso es que es una balada en toda regla y nosotros, por supuesto, la utilizamos para cerrar el programa y de paso damos difusión a este nuevo proyecto desde Puerto Rico llamado Tropa, la canción de forma contradictoria. Así le presentamos yo, así. Superada, ternascas y ternascos. He acabado el programa sin que me salten los puntos. Corre Rosa, Rosa, que se nos echa el tiempo encima. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Efectivamente, hasta mañana. Tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco, te recuerda como siempre que si estás medio dormido, medio dormida en el metro, en el bus, algo antes del atasco. Bueno, en un atasco. La cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Mañana estaré más ocurrente, probablemente. A la... aguante esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. Gracias por la escucha. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón, endurecido por la...